reverencio tu constante fe y del arcón de tus recuerdos me robo el silencio. Ansío volver a contemplar al cielo con esperanzas. Duras palabras, duras miradas, arrepentimiento no es lo que busco. De la locura me siento más cuerdo.